La condena a 20 años de cárcel efectiva para el profesor Gonzalo Escobar, culpable de abusos a 4 menores de edad, y es por eso que hoy, para conversar un poco de lo que estuvo pasando, estamos en contacto con Jazmín Álvarez Barbero. Buenas tardes, Jazmín. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Jazmín, muchas gracias por atendernos un ratito. Como parte de la Asamblea de Mujeres de General Pico, veníamos siguiendo el accionar de la Asamblea, rechazando regularmente la mirada patriarcal del Poder Judicial en general, digo porque es un arduo trabajo, y bueno, esta semana se consiguió, se podría decir, esta confirmación de la condena. Jazmín. Sí, así es, se confirmó la condena, así que por un lado, bueno, Pau estaba muy contenta y seguramente todas las mamás y todas las víctimas, pero bueno, por otro lado, como vos decís, hay mucho que ver en el Poder Judicial y bueno, eso tiene que ver con la conferencia que estuvo haciendo ayer Pau, ¿no? Muy bien. Denunciando... Contanos eso acerca de la conferencia, y también, bueno, cómo la ves a esta mujer, la has estado acompañando, la han estado acompañando, cómo se vivió la conferencia, Jazmín. Mira, bueno, primero la conferencia fue para denunciar públicamente la denuncia que ella realizó contra los dos abogados defensores de Escobar por ataques misóginos contra su hija, y contra ella y contra su familia, y bueno, y la verdad es que Pau se la ve muy fuerte, con muchas ganas de dar pelea para cambiar, ¿no? Lo que ella dice que le pasa a muchas familias, a muchas mamás y a muchas víctimas, ¿no?, dentro de los tribunales, y que queda todo ahí, ¿no?, entre las cuatro paredes, así que la verdad es que muy valiente ella al enfrentarse a estos tipos, ¿no?, que como bien sabemos son muy poderosos. Nos imaginamos que además con el acompañamiento de la Asamblea, Jazmín, seguramente ha crecido la fuerza, el empoderamiento de Paola a la hora de defender la mirada que corresponde. ¿Nos podés sintetizar de alguna manera o nos contás un poco de esta violencia que Paola tuvo que tolerar durante el proceso judicial y que terminó con ella denunciándoles? Sí, mira, Paola, ella estuvo como querellante en el juicio, que primero aclarar que ella pudo ponerse en ese lugar porque alguien la informó de que tenía ese derecho, porque las otras mamás no estuvieron, por lo tanto no escucharon nada de lo que escuchó Paola. Ella, a raíz de estar tan involucrada en el caso, logró ponerse como querellante y estar presente durante todas las audiencias. Y bueno, en estas audiencias los abogados hablaban peyorativamente de su hija, que bueno, aclarar que tenía solo 11 años y que buscaban culparla de los abusos, diciendo que la nena celaba a su agresor, a su abusador, que era una nena que si bien tenía biológicamente 11 años, que parecía más grande, ¿no? Como que psicológicamente tenía otra edad, que incluso parecía más grande que todas las otras nenas, o que si se vestía así, o que si hablaba así, o que si no era sumisa, usaron esa palabra. Bueno, todas formas de intentar culpar a una pequeña niña y a su mamá, ¿no? Diciendo que no tenía referentes afectivos, que la madre no sabía dónde estaba, que por qué la madre la deja en tal lugar, cuando recordemos que la niña iba a una academia de baile también. Tal cual. Y que más allá, ¿no? De que... Jazmín, la verdad es que el manual de la revictimización completo. Sí, totalmente. Esto hecho por abogados de nuestro medio, de nuestra provincia, grandes profesionales de reconocimiento que se ligaron una denuncia de Paola, la madre de una de las víctimas. La verdad es que resulta incomprensible, Jazmín, que a esta altura de la situación y de las búsquedas que se dan en el seno de nuestra sociedad, estos abogados, digamos, dispensen este tipo de trato a una víctima en un proceso con tal de defender los puntos de un abusador probado. Sí, totalmente. Es como decía Pau, ¿no? En la conferencia... ella reconoce el derecho a toda defensa, como lo reconocemos todo el mundo, pero eso no implica el ataque, la revictimización, que son cosas que ya no se toleran más, me parece, a esta altura de lo que estamos viviendo con todo el movimiento feminista. Parece que ya hemos dejado en claro a dónde no queremos volver y estos abogados pareciera que viven en otra época, ¿no? Parece que no les llegó la revuelta social. Es que lo cierto es que estamos también viendo, percibiendo desde distintos sectores de la sociedad, Jazmín, que el Poder Judicial tiene este problema y tiene un problema que tiene que ver con la economía de las víctimas. Vemos a muchas personas condenadas que generalmente son pobres, vemos que es patriarcal porque hay mucha condena a la mujer pobre y además hay que estar conviviendo con este tipo de defensas que son, claro, de otro siglo prácticamente. Sí. ¿Cómo continúa el trabajo de la Asamblea, Jazmín, para con Paola o para con otras personas que necesitan el acompañamiento que por ahora brilla por su ausencia de parte del Estado? Sí. Y ahora, bueno, lo que se planeaba era lograr tener una comunicación con Telma, que ella iba a estar ayer en la conferencia, pero por un problema personal no pudo estar, a último momento avisó. Así que bueno, por ahí cuando pase todo esto que le está sucediendo a ella, hacer una comunicación y bueno, ella se iba a comunicar con Pau y si nos necesita, estamos a disposición de lo que diga Pau. También, bueno, se está viendo la denuncia que ella hizo, a ver si nos está como revisando si hay pruebas y si lo que ella dice es cierto. Entonces también estamos a la espera de eso. Pero acompañando a Paola y bueno, con ella se comunicaron porque también hay mamás que por verla a ella, ¿no?, dijeron, bueno, yo también quiero hablar y dijeron que también vivieron situaciones de violencia en relación a denuncias de abuso. Así que nada, es eso que vos decís, la asamblea, desde la asamblea estamos para hacer lo que el Estado y la justicia no hacen. Muy bien, muy bien. Es Jazmín, entre nosotros, digo, porque espero que no nos escucha nadie. Acá lo vivimos de alguna manera, se sintió como una verdadera victoria la confirmación de la ratificación de los 20 años de prisión para este docente abusador, el tal Gonzalo Escobar. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar con la denuncia que hizo Paola en el Colegio de Abogados, Jazmín? Sí, la verdad que después de esta condena histórica, ¿no?, porque que le den 20 años, si bien para lo que hizo uno puede pensar que es poco, para lo que es la justicia que tenemos es un montón. Y yo creo que si esta denuncia que ella hace, que es que se desvincule a estos dos abogados de cualquier caso que involucre violencia de género y abuso sexual, yo creo que va a ser un antes y un después para todas las víctimas que vayan a denunciar. Es ponerle un freno a esta violencia que se vive, a estos tipos que se creen impunes, y al Poder Judicial, ¿no?, que cree que puede hacer lo que quiera y que es algo que el movimiento de mujeres viene denunciando. Que queremos que alguien, que el gobierno, ¿no?, le ponga le ponga un punto al gobierno, al Poder Judicial. Porque realmente vemos condenas vergonzosas y vemos también estos accionares. Tal cual, tal cual. Y que son vergonzantes, pero que son ya inadmisibles en cualquier jurado, en cualquier juicio, a través de cualquier profesional o profesionala que labure con el Poder Judicial o que labure en la justicia. Esto ya no se puede volver a permitir dentro de una sala, sobre todo cuando hay víctimas que tienen 11 años. La verdad es que esto hacía ruido por todos lados. Es... Si me dejás, Jazmín, un golazo, me parece, lo de la confirmación de los 20 años, y ojalá pase lo que nos adelantás, que está buscando esta denuncia dentro del seno de del Colegio de Abogados para que estos profesionales no vuelvan a actuar en estos casos. No parece tampoco tan impertinente, siendo que ya deberían tener la formación que está al alcance de cualquier persona que se quiera que se quiera formar. Jazmín, no sé si te quedó, si nos queda algo por mencionar, pero te estamos muy agradecidos por este ratito. Ahí está, Paola dice que hablemos de la ley Micaela. Claro, la obligatoriedad y la disponibilidad de una buena formación para profesionales de la justicia es la ley Micaela. ¿Podría llegar a moverse un poquito el engranaje por ese lado también, Jazmín? Sí, necesitaríamos en realidad que sea una formación real, porque la ley Micaela, si bien está siendo aplicada, no está siendo aplicada como corresponde. Son cursos, digamos, con videos, con algunos textitos que te hablan de cosas que uno puede encontrar fácilmente buscando en YouTube, y después te hacen una prueba, y eso no es formar en género a nadie. Me parece que la ley Micaela es una de estas tantas leyes vacías de contenido, ¿no?, que sirven para lavarle la cara al Estado, cuando en realidad estos tipos, como estos abogados, siguen en lugares de poder. Entonces me parece que hay que tomar medidas un poquito más de fondo. Tal cual, porque si además, Jazmín, son personas que están en lugares desde los que tienen que tomar decisiones, ya sabemos para qué lado puede llegar a salir. Estos verdaderamente atrasan. Bueno, sí, totalmente. Jazmín, te agradecemos este rato. Yo no sé si te parece algo más para mencionar, pero queríamos compartirlo con alguien de la Asamblea y sobre todo traer las frescas de la conferencia de prensa de ayer. No pudo estar Telma Fardín, pero ya se dará. Vamos a seguir acompañando y visibilizando todo lo que haga falta, Jazmín, en este terreno en el que puede llegar a venir algún avance de vez en cuando. Y es gracias a la Asamblea, a las colectivas, a la militancia, Jazmín. Tenés el micrófono a disposición, ¿eh? Nada, agradecerles por el espacio ahora, por estar ayer, y a cualquier víctima de este tipo de violencias que no lo naturalice, que se anime a denunciarlo, porque estas cosas no pueden seguir pasando, y sabemos que le pasan a un montón de mujeres y a un montón de niñas. Nada más. Ahí está. Bueno, Jazmín, muchísimas gracias por este rato, y será hasta pronto nomás, ¿eh? Gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Adiós. Que tengas buena tarde. Jazmín Álvarez Barbero, de la Asamblea de Mujeres de General Pico.